información y la justificación de todos y cada una de sus actuaciones. La protección de los datos personales les obliga a resguardar esta información a fin de evitar que las personas vean menoscabada su vida personal y privada. Cedo el uso de la palabra al doctor Samuel Rangel Rodríguez, presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, a fin de que nos presente a la conferencia del día de hoy. Gracias, Irma. Bueno, ya ahorita inauguración nos juntamos. Había mencionado que está aquí con nosotros María Andrea Valles de Yahoo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana. De hecho, esta semana fuimos Román y yo, nos dieron las investiduras de doctor en Derecho. Qué padre, alguien de nuestra alma mater. Ella es maestra en Derecho de los Negocios Internacionales con distinción magna cum laude por la Universidad de Lovaina en Bélgica y cursó la especialidad en Derecho Corporativo en la UP. Ella ha impartido como titular la asignatura de Ética Profesional en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel, en el famoso César, y como adjunta la asignatura de Deontología Jurídica en la Universidad Panamericana. Entre 2002 y 2008 laboró en el ámbito del derecho corporativo y del derecho de las telecomunicaciones y tecnologías de la información como asociada en el despacho Rubio Villegas y Asociados SC. Actualmente se desempeña como asesora legal para Yahoo de México, SADCB. Como mencioné, María Andrea, es un honor que estés aquí por primera vez en Puebla, en el TEC, para platicar de estos problemas que tenemos en la red. Y bueno, pues, sin más preámbulo, bienvenida, muchísimas gracias. Pues antes que nada agradezco mucho a la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por extenderme esta invitación, al comisionado presidente y a las comisionadas por darme la oportunidad de estar hoy aquí, compartir este momento con ustedes. Agradezco también a todos ustedes por estar aquí presentes y al Tecnológico de Internet. El día de hoy les voy a hablar de manera general lo que es la privacidad y la transparencia y lo que es la privacidad y la transparencia propiamente en Yahoo. Estos son los puntos que vamos a tocar de manera general el día de hoy. Primero les quiero hablar un poco sobre lo que es Yahoo, lo que es la compañía, y porque esto es relevante, porque Yahoo es una empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, y esto nos ha ayudado a aprender y entender cómo funciona la privacidad y la transparencia. También vamos a analizar un poco cuál es la perspectiva del usuario en cuanto a lo que privacidad se refiere y por la otra parte, cuál es la perspectiva de nosotros como compañía y cuáles son nuestras responsabilidades. Asimismo, vamos a hablar del modelo tradicional que entendemos de privacidad, qué es lo que nosotros sabemos de privacidad y cuáles son los nuevos modelos que se están planteando ante todo este surgimiento de las redes sociales, de los portales de internet, de todos los distintos servicios que se van ofreciendo. Entonces vamos a comenzar, les voy a contar un poco la historia para aquellos que no la conocen. La historia de Yahoo es una historia de éxito. Dos estudiantes de la Universidad de Stanford, Jerry Yang y David Pilot, comenzaron mientras estudiaban su doctorado en esta universidad, pues se dieron cuenta de que necesitaban indexar de alguna manera sus sitios favoritos, porque estaban muy desordenados. Entonces comenzaron creando un índice. Posteriormente se dieron cuenta de que había ya una cantidad enorme de sitios web y que necesitaban forzosamente ser categorizados. Una vez que tenían estas categorías, se dieron cuenta de que no era suficiente, de que tenía que haber además subcategorías para poder organizarlo. Muy pronto estaban ya ellos trabajando en un tráiler de la de la Universidad de Stanford y todo lo almacenaban en sus computadoras personales. De pronto se dieron cuenta de que ahí había una gran oportunidad de negocio cuando los usuarios que utilizaban este servicio se incrementaron de cientos a miles. Y ya no se daban abasto, ya ni siquiera tenían presupuesto, ya sus servidores no eran suficientes. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron con toda la gente y los inversionistas del Silicon Valley en California, que es donde están todas las empresas pues, dedicadas a la tecnología, al Internet, y les expusieron su proyecto y les pidieron que invirtieran en él. Los inversionistas confiaron, se dieron cuenta de que era una muy buena oportunidad de negocio, y así en 1995 surge Yahoo Incorporated con un capital de $2 millones y 49 empleados. Entonces así es como inicia Yahoo. Un dato curioso, si bien los fundadores cuando decidieron poner el nombre de Yahoo fue precisamente pensando en lo que esta palabra significa, ¿no? Cuando todos decimos Yahoo, ¿qué implica? Es un sentimiento de entusiasmo, de jovialidad, de juventud, ¿no? Pero bueno, esas son las iniciales oficiales, ese es el significado que tiene. Para 1997 Yahoo ya alcanza 1 billón de visitas de página por mes. O sea, el crecimiento era exponencial. Para 99 se empiezan a lanzar nuevos productos como lo son Yahoo Messenger, Yahoo Grupos y también servicios a través de la plataforma móvil. Entre 2000 y 2005 Yahoo adquiere diversas compañías de empleos para hacer una empresa llamada Hot Jobs, empresas de búsqueda, Overture, que es lo que fue el primer buscador de Yahoo. Después adquiere otras empresas de fotografías, que es lo que hoy conocemos como el servicio de Flickr. Y se lanza también el servicio de búsqueda de videos. Posteriormente, en 2006, se siguen sacando mucho más servicios, incluido Yahoo Respuestas, Yahoo Go, que fue la primera plataforma móvil para poder acceder a las distintas plataformas, por ejemplo, Yahoo Deportes, Yahoo Mail, Yahoo Messenger, todo a través del móvil. Se ve ahí un nicho de mercado que hoy en día tiene un crecimiento impresionante. Asimismo, se empieza a ver las necesidades del usuario de no solamente contar con sus contactos de Yahoo, sino de extenderlo a los contactos de, por ejemplo, el Messenger de MSN. Y así es como Yahoo Messenger y el Windows Live Messenger comienzan a interactuar. Entre 2007 y 2010 se lanza Yahoo OneSearch, que es el servicio de búsqueda para la plataforma móvil. Se integra Yahoo Messenger, se integra Yahoo Mail con redes sociales. Hoy en día ustedes desde su correo de Yahoo pueden actualizar su estado no solo en Yahoo, sino en Facebook y en Twitter. Se ve la necesidad de crear esta red social, pero no red social entendida como un servicio particular, sino como la necesidad que tienen los usuarios de compartir información con todos sus contactos. Así comenzó Yahoo, esto es lo que les platicaba sobre el primer directorio que hubo. Esta era la página de Yahoo, y eran solamente una serie de categorías. Posteriormente ya se incluyen las subcategorías aquí, y también ya se empieza a lanzar esto, que es el primer motor de búsqueda. Ya no solo indexadas, sino también tener una forma de acceder a ellas a través de un motor de búsqueda. Después ya nos es un poco más familiar, aquí ya tenemos servicios como email, tenemos servicios, aquí todavía no entraba Messenger, pero ya se tiene contenidos, ya se tiene, va mucho más allá del directorio que era el modelo originalmente planteado, va evolucionando. Posteriormente ya se tiene contenido, se empieza también a monetizar a través de publicidad todo el sitio, ¿no? Y esto es Yahoo hoy. Esta es la página, es una página que tiene la idea de ofrecer un servicio simple, con varios productos y también de integrar las opciones favoritas del usuario para que Yahoo sea siempre su punto de partida y su punto de regreso. Entonces, yo puedo tener aquí mi Twitter, mi Facebook, mi Gmail, mi... No, tienen que ser servicios de Yahoo para que yo pueda acceder a ellos a través de Yahoo. Además de toda la parte de contenidos, videos, es un sitio interactivo. operativo y, por supuesto, la parte de monetización a través de la publicidad. ¿Qué importancia tiene todo esto para la privacidad? Nosotros, conforme hemos ido creciendo, nos hemos dado cuenta de las necesidades que tienen los usuarios en cuanto a proteger su privacidad. Y estas necesidades obviamente han ido cambiando y se han ido haciendo mucho más exigentes durante el transcurso del tiempo. Hoy en día Yahoo tiene 42 propiedades en distintos puntos del mundo que nos tienen señalados en el mapa, con más de 15 idiomas. Simplemente en América hay presencia, obviamente, en los Estados Unidos, también las oficinas de Miami, que se encargan de toda la población que habla hispana en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Brasil, así como en Chile, Colombia, Perú y Venezuela. ¿Cómo está integrado o cuál es la protección que se busca dar al usuario antes de lanzar un producto? Antes de lanzar cualquier producto, les voy a poner por ejemplo la red social que Yahoo lanzó este año, que se llama Meme, que es como un intermedio entre Facebook y Twitter, tiene que pasar por un análisis exhaustivo a través de los diferentes equipos. Entonces tenemos primero al equipo de privacidad en California, es un equipo exclusivamente dedicado a analizar las cuestiones de privacidad, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista práctico, de las necesidades que el usuario tiene. Después tenemos el equipo de privacidad internacional, que da soporte a nivel internacional, adaptándolo a las necesidades de cada país. El equipo jurídico internacional, que a su vez se encarga de analizar las leyes locales, porque si bien Yahoo es una empresa global que busca tener políticas globales, estas tienen que adaptarse a las necesidades culturales, sociales y al contexto de cada país. Las necesidades de privacidad sí pueden ser las mismas a nivel mundial. Hay necesidades que todos los usuarios de internet comparten, pero hay necesidades específicas para cada país dependiendo del contexto histórico. Y finalmente tenemos el equipo de seguridad, que nosotros le llamamos paranoid internamente, porque efectivamente están paranoicos por proteger la seguridad y buscan en todo momento cualquier implicación de una brecha o una violación de seguridad que pudiera representar los productos para el usuario. Entonces todos estos equipos colaboran conjuntamente para ofrecer a nuestros usuarios un producto seguro, un producto bien analizado y que protejan de todo la privacidad y la transparencia. Vamos a hablar de la privacidad desde la perspectiva del usuario. ¿Qué es esto? Le llamamos front-end porque es el frente, lo que ven los usuarios, lo que todos pueden consultar desde cualquier sitio de internet, desde cualquier portal, ¿no? Esta perspectiva del front-end, vista desde el punto de vista del usuario, la privacidad, tiene dos implicaciones. La primera es la transparencia. La primera es la transparencia. ¿En qué consiste la parte de la transparencia? Primero, en presentar avisos y políticas de privacidad claros, accesibles, entendibles para todos. El segundo es establecer condiciones del servicio. ¿Cuáles son las reglas del juego para que los usuarios puedan utilizar nuestros servicios? Estas condiciones de servicio, por un lado tenemos condiciones de servicio generales que aplican a todos los servicios, y por otro lado tenemos condiciones específicas que rigen el Yahoo Mail, el Yahoo Messenger. Y por último, la transparencia implica también educación a nuestros usuarios. Esto a través de iniciativas individuales que vamos a analizar un poquito más adelante y también a través de iniciativas conjuntas, junto con demás empresas, con instituciones, con asociaciones encargadas de proteger la privacidad. Por otro lado tenemos el control. ¿El control qué implica? Precisamente eso, que el usuario pueda controlar en todo momento qué es lo que está compartiendo, cómo lo comparte, cuáles son los datos que comparte y cuáles no, que esté informado. Eso, la información obviamente también se complementaba en la parte de transparencia. Que esté informado, cuáles son los datos que se recolectan sobre mi perfil son solamente los que yo proporcioné cuando registré mi cuenta, mi nombre, mi apellido, mi código postal, o va más allá de eso. Y ahorita también más adelante vamos a hablar un poco de lo que es la publicidad personalizada o behavioral targeting, como se le conoce en Estados Unidos, que es publicidad, ya no es como el anuncio espectacular que todos ven en el periférico y que les sirve a algunos y a otros no. Ya es publicidad personalizada dependiendo de perfiles que se van haciendo de cada uno de los usuarios. Entonces, esta es la importancia también del control, que el usuario en todo momento pueda controlar y acceder y modificar la información de registro, así como poder elegir qué comparto, qué no comparto, qué quiero que sepan de mí, qué no quiero que sepan de mí. Estas son las famosas opciones del opt-in y opt-out. El opt-in no es otra cosa que el palomeo de la cajita de acepto. El opt-out es cuando ya están dadas unas ciertas opciones de privacidad y yo tengo la opción de salir de ellas, la opción de cambiar siempre. Nosotros como compañías de internet no podemos imponer a los usuarios que ellos actúen o compartan lo que nosotros queramos. Eso en todo momento es un derecho del usuario y tiene que estar en sus manos y en su control. Asimismo, la cancelación de las cuentas, que yo el día de mañana ya no quiero tener mi cuenta, la cancelo y saber por cuánto tiempo se van a guardar mis datos, qué se va a hacer con esos datos, todo eso es muy importante para el usuario. En cuanto a la transparencia, tenemos tres niveles. Primero, entender el vocabulario de Internet. No toda la gente entiende lo mismo. Internet lo consulta desde un ingeniero en sistemas que es un experto en el lenguaje de Internet, hasta tal vez una persona de edad mayor que no entienda bien cómo funciona o que no sepa ni siquiera qué es una dirección IP. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es ese punto medio. ¿Por qué? Porque si mi política de privacidad y mis condiciones del servicio las hago específicamente enfocadas a gente que sabe o a gente que no sabe, puede resultar de manera negativa. Entonces, primero tenemos que entender qué es lo que sabe el usuario. Es un hecho que cada día las generaciones, conforme van creciendo, van teniendo mucho más dominio de lo que es esto. Pero nosotros, y por lo mismo, tenemos que ir evolucionando las políticas de privacidad. Entonces, primero tenemos que conocer el nivel de entendimiento y, en segundo lugar, presentar información en lenguaje entendible y comprensible para el usuario. El segundo es un aspecto legal, conocer las normas, y este aspecto adquiere muchísimo más relevancia con la publicación de la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en sucesión de particulares. No obstante esto, ya desde antes que se publicara esta ley, gracias a toda esta experiencia que les he comentado durante 15 años, ya ponía a disposición de los usuarios el poder acceder y rectificar sus datos en cualquier momento. El decir que es una cookie, cómo funciona y qué datos recolecta. No tuvimos que esperar hasta que sacaran una normativa como esta para poder aplicarla y darle esta seguridad al usuario. Anteriormente, yo creo que ni las autoridades ni los consumidores se preocupaban tanto por el tema de privacidad. ¿Por qué hoy es un tema relevante? ¿Por qué? Porque ya vimos que hay muchas cosas en juego que antes no conocíamos. Tal vez era un tema de ignorancia, pero ya vimos desde cuestiones de design, que está, como les digo, muy de moda tanto en Estados Unidos como en Europa, y espero que aquí también. Se trata de hacer una privacidad contextual. Si yo tengo un servicio que tiene determinadas características, va a ser distinto de otro servicio. El servicio que nosotros ofrecemos de Yahoo Boss no es igual al servicio que ofrecemos a través de la red social meme o del servicio de Yahoo Mail. Pueden compartir aspectos en común, efectivamente. Pero entonces, ¿qué significa? Que cada uno necesita un aviso o una noticia, una notificación de privacidad distinta, que se adapte al servicio. Eso es privacidad por diseño. Se adapta al contexto de las necesidades de cada producto. Estos son ejemplos de cómo nosotros nos hemos aproximado a ser transparentes con el usuario. Yahoo tiene un centro de seguridad en el que damos, por ejemplo, consejos básicos en materia de seguridad, cómo evitar los virus, los gusanos, los caballos de Troya, el spyware, el adware, cómo proteger la identidad, cómo proteger las contraseñas, qué características tiene que tener una contraseña, ¿no? Bueno, pues haz una combinación entre letras mayúsculas, minúsculas y números, y eso le va a dar una mayor protección a tu contraseña para que no pueda ser hackeada. Entonces, este es un compromiso de transparencia y de educación hacia nuestros usuarios, que ellos puedan estar informados de qué hacer, cómo funciona. Y como les digo, todo lo presentado en un lenguaje entendible. Tenemos que pensar que esto lo va a leer desde un niño hasta un profesionista, hasta una persona sin educación, ¿no? Entonces tiene que ser accesible para todos. Otro ejemplo que todavía no tenemos aquí en México, pero que ya se lanzó en Estados Unidos, es Yahoo Safely, que es un sitio bastante dinámico, dirigido tanto a jóvenes, adolescentes, como a niños, como a, también a los papás, y les da consejos de cómo mantener su seguridad en Internet, cómo proteger su privacidad en Internet. Esto también se une a otras iniciativas como iMentor, no sé si hayan escuchado hablar. iMentor es una iniciativa, no es de Yahoo, pero es una iniciativa conjunta de varias asociaciones, de varias empresas. Y la idea es que los estudiantes puedan ser a su vez mentores o guías de otros estudiantes, ¿no? ¿Quién va a entender mejor mi lenguaje? Alguien de mi edad, alguien de mi contexto. Entonces, ¿quién mejor para guiarme y para educarme? Muchas veces cuando los consejos vienen de los papás, los adolescentes lo último que hacen es escuchar. En cambio, si vienen de alguien, de un par mío, ¿ajá?, es mucho más probable que él me pueda entender y sepa lo que yo necesito. Esa es la idea de estas iniciativas de transparencia. Por la parte de control, tenemos aquí como ejemplo, yo les hice una captura de, si yo hago clic en cambiar los datos de mi cuenta, estas son las opciones que me van a dar, ¿no? Entonces aquí puedo ver, bueno, ¿quién puede ver mi teléfono particular? Y yo, como solo mis amigos. Pero si yo desplegara ahí, yo podría decir, no quiero que nadie lo vea, o quiero que lo vea todo el mundo. Entonces lo importante es informar a los usuarios de cuáles son las implicaciones de que yo ponga que mi teléfono particular o mi teléfono celular lo pueda ver todo el mundo. ¿Qué tan seguro, qué tan inseguro es? ¿Qué puede ocasionar? Otro ejemplo es por ejemplo aquí el tema de compartir mis actualizaciones. Entonces digo, bueno, yo ahorita ya no quiero que nadie vea mis actualizaciones. Y esto es a lo que me refiero con privacidad por diseño. ¿Quieres dejar de compartir tus actualizaciones? Que en todo momento se le pregunta al usuario qué es lo que quiere hacer. Muchas veces, incluso podría parecerles cansado a ustedes, ¿no? Bueno, ya no sé que no quiero, ¿por qué me lo vuelve a preguntar? Para que tú entiendas bien cómo está funcionando el producto, qué es lo que estás haciendo y cuáles son las consecuencias. Entonces, cada una de estas cajitas en las que se solicita el consentimiento, porque el aceptar y el cancelar no es otra cosa más que el consentimiento, son formas de mantener el control y la transparencia para los usuarios. Ahora vamos a ver la otra parte, tras bambalinas, ¿no? Ya hablábamos del frontend, ahora vamos a hablar del backend. En el backend está la empresa, las responsabilidades de la compañía. Esto es lo que no se ve, lo que está detrás del sitio. Y es como un coche. ¿Necesito conocer el motor y necesito conocer de mecánica para manejar? No. ¿Es mejor si lo conozco? Sí, porque el día que se me descomponga el coche, sé qué hacer. Entonces es lo mismo. Nosotros sabemos y entendemos hoy que el usuario no tiene pleno conocimiento de cómo funciona esto. Pero nuestra obligación es irlo educando y enseñando. Y tal vez ahorita en 20 años, o 10 años, ya no sea necesario enfocarnos tanto en ese trabajo de educación, sino ya en otras áreas, tal vez en la prevención, ¿no? O en la solución de problemas. Esta parte del backend, la responsabilidad de la compañía, por un lado implica el desarrollo de políticas internas, en cuanto a, por ejemplo, la retención de datos que hacemos, ¿no? Cada vez que un usuario entra en nuestros servicios y pone su nombre de usuario y su contraseña, se guarda un login. Entonces, ¿por cuánto tiempo se guardan esos logins? ¿Para qué se utilizan esos logins? Para todo eso hay que crear políticas internas. Estas políticas generalmente son políticas globales que, como les comentaba al inicio, se van adaptando a cada legislación. Como ustedes saben, en Europa ya hay legislación expresa en materia de retención de datos y entonces se tiene que adaptar a esa necesidad. Puede ser que sea distinta a la de Estados Unidos, pero donde no hay una legislación, como es el caso de México en materia de retención de datos, bueno, entonces nos adaptamos a la política global de la empresa. Otra política interna es cómo prevenir fraude y abuso. Una cosa es lo que decimos a los usuarios para que no caigan en acciones como el phishing, ¿no? Y otra cosa es qué hacemos nosotros, qué sistemas de seguridad contratamos. Entonces, por ejemplo, en el servicio de búsqueda de Yahoo, si ustedes hacen una búsqueda y en los resultados aparece un sitio que no es seguro, que es escaneado por McAfee, un antivirus, entonces aparece un sitio que no es seguro, se los va a avisar. Esas son las políticas internas. Ese es el esfuerzo que hace la compañía para evitar el fraude de abuso, así como el cumplimiento de otras normas legales. Por otro lado, tenemos la seguridad, que es el ejemplo que ya les comentaba, ¿no? Prevenir brechas de seguridad, generar políticas anti-spam y también seguridad para proteger a los menores. El modelo tradicional es el que hemos estado comentando, ¿no? El que les decía, transparencia, control, una política de privacidad general para todos. Hoy en día nos enfrentamos con nuevos retos. Nos enfrentamos con servicios muy particulares. Cada día hay más servicios más particulares, ¿no? ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado hace 5 años que nos dijeran, oye, es que va a haber una red social en la que solo vas a tener 140 caracteres para actualizar tu estado? Muchos dirán, ¿y yo para qué quiero actualizar mi estado? ¿Para qué quiero decirle a los demás qué estoy haciendo? ¿No? Hace 5 años. Hoy estamos hablando de Twitter con más de no sé cuántos millones de usuarios. Entonces todo esto necesita soluciones de privacidad específicas y por eso Yahoo ha estado realizando distintas pruebas, sobre todo parten de los ejemplos que vamos a ver a continuación en Estados Unidos. Se han realizado distintas pruebas y experimentos para ver cómo podemos informar a los usuarios. No queremos que la privacidad sea solamente palomear, que nadie sepa lo que dice la política de privacidad y que por lo mismo nadie lo entienda. Queremos que el usuario lo conozca, que se interese por conocerlo, que se interese por saber cómo puede cambiar eso. Pero para entender esto tenemos que entender cómo funciona un sitio web. Probablemente para muchos de ustedes ya sea familiar, pero para otros no. ¿Por qué pongo el universal? Pude haber puesto la página de Yahoo, pero lo que quiero demostrar es que cualquier sitio web, llámese el universal, llámese Terra, llámese Prodigy, MSN, funciona de manera general de la misma forma. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un sitio con fotos, con artículos, con videos, con publicidad, con blogs, con columnistas. Es un sitio variado, lleno de contenido. ¿Qué hay detrás? Este es el frontend. De nuevo, vamos, esto es lo que ve el usuario. Ahora vamos tras bambalina. ¿Qué hay detrás? Tenemos primero, por ejemplo, la sección de noticias más enviada. Y probablemente un saludo personalizado. Hola María Andrea, cuando yo hago un login. Esto probablemente lo da un software de un tercero. Tenemos también los titulares, que probablemente esos son proporcionados por una agencia de noticias, la agencia F. Tenemos publicidad gráfica, ¿no? El cuadrito de publicidad que tenemos, que igual es proporcionada por Yahoo Ads Network. Yahoo le da publicidad también a muchos otros sitios. Tenemos cotizaciones de bolsas proporcionadas por una institución que posee esta información. Tenemos fuentes de RSS a través de los blogs de los blogueros. Tenemos enlaces patrocinados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que un sitio que nosotros conocemos como el Universal o como Yahoo o el que ustedes quieran, detrás de bambalinas hay muchas compañías que están participando para proporcionar este contenido. Y a su vez, ahorita vamos a ver una cosa muy interesante. Los famosos analíticos, los cookies, los pixeles. ¿Qué es esto? Si se fijan aquí abajo, apareció un cuadrito que está relacionado con los analíticos. Y acá también. ¿Qué es esto? Nosotros, como empresa de publicidad, pues normalmente compartimos las ganancias con las empresas a las que les pedimos publicidad. Para saber cuántos clics se hicieron en ese anuncio y poderle dar la cantidad que corresponda, necesitamos instalar una cookie que cuente, que recoja toda esa información. ¿Y qué se hace con esa información? Aquí está un tema muy, muy interesante que ya les mencionaba al inicio, la publicidad personalizada. Antes, todos veíamos el mismo tipo de publicidad, pero resulta que la información que el comisionado accedía en internet, ¿no? Los sitios que él accedía seguramente le gustarían más los deportes, ¿no? Mientras que a mí probablemente más los temas de entretenimiento, ¿no? Entonces no es la misma publicidad la que él necesita que la que yo necesito. ¿Qué pasa? Dependiendo de los lugares, de los sitios en los que hago clic, de las búsquedas que realizo, de los artículos que leo, se va creando un perfil de quién soy y de cuáles son mis intereses. No quiero que piensen que se va creando un perfil de María Andrea Valles es así, así, consulta esto, hace esto. No, no es como un Big Brother. Existen una serie de categorías y de acuerdo al comportamiento que yo voy teniendo, si yo en repetidas ocasiones consulté el sitio de E-Entertainment, ¿no? Porque me gusta mucho el tema de espectáculo, entonces después de repetidas ocasiones me van a categorizar como un usuario interesado en temas de espectáculos. Y entro dentro de esas categorías y me van a servir publicidad relacionada con las categorías que me interesan. Aquí obviamente tiene implicaciones de privacidad, porque puede ser que yo no quiera que me sirvan publicidad, o puede ser que yo no quiera que recojan esa información de mí porque me siento invadido en mi esfera personal, en mi intimidad. Entonces, el tema es siempre dar a los usuarios la información y la transparencia de qué se está recogiendo, para qué se está recogiendo, cómo puedo decir que no quiero recibir esta publicidad personalizada. Aquí en Yahoo México todavía no está implementada la publicidad personalizada, pero en algunos lugares de Europa y en Estados Unidos ya es un hecho, ya funciona. Y en este sentido se han, las autoridades tanto europeas como americanas han coincidido en algunos puntos comunes, como que pues la transparencia y el control del que ya hablábamos. Por otro lado, también han coincidido en el punto de que el usuario en cualquier momento tiene que tener la posibilidad de cambiar sus alternativas, y sobre todo cuando se trata de datos personales sensibles, de preferencias sexuales, de preferencias políticas, de temas de salud, ¿no? Que el usuario en que no se siente invadido. Entonces, esos son los temas en los que las autoridades se han puesto de acuerdo. Ahora vamos a hablar de los nuevos modelos, de los que ya les comentaba. Opuesto al modelo tradicional, se están experimentando con nuevas fórmulas. El modelo tradicional frente al modelo moderno. El modelo tradicional se enfocaba solamente en datos personales, en los que ya les comentaba, ¿no? Mi nombre de usuario, mi email, ¿ajá? Y el modelo moderno considera también otro tipo de datos, como los que les estaba comentando, que se recogen a través de las cookies, de los píxeles, con la publicidad personalizada. El modelo tradicional se basa en la ley. El modelo tradicional, además de la ley, busca la autorregulación. ¿Qué es esto de la autorregulación? Nosotros como empresa tenemos el compromiso, no solo de limitarnos a lo que diga la ley. Si fuera así, Yahoo tiene ya 11 años en México. Si fuera así, los pasados 10 años, antes de que se publicara la ley federal, no hubiéramos tenido que proteger mucho más allá de algo muy básico, la privacidad de nuestros usuarios. Y no es así. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado preocupados por la autorregulación. Internet es algo que evoluciona, como ustedes saben, rapidísimo. Lo que hoy funciona, tal vez en 2 meses ya no. Porque los intereses van cambiando, porque es un tema dinámico. Si lo limitamos a las leyes, lo limitamos muchísimo, lo dejamos encerrado en una caja. Por eso es necesaria la autorregulación guiada por las autoridades. Un ejemplo de esto son los sellos de confianza que la MIPSI, la Asociación de Internet, ya está manejando. Hoy en día ya hay más de 400 empresas afiliadas a los sellos de confianza. ¿Y esto qué implica? Que el organismo certificador va a hacer un análisis de los sitios que son seguros. Y yo sé que cuando entro a un sitio que tiene el sello de confianza, me siento seguro de que no va a estar capturando datos que no me está diciendo. Ajá. O que no está creando un perfil de mí que yo no sé qué está sucediendo. Me da cierta confianza en cuanto a parámetros de seguridad. Por ahí va el tema de la autorregulación. Por su parte, el modelo tradicional, como ya decíamos, se basa en una política de privacidad general. Y el modelo moderno se basa en la privacidad por diseño que ya comentamos. Este es un ejemplo de los experimentos de nuevos experimentos de privacidad por diseño que se está haciendo en Estados Unidos. ¿Ah? Esta página de Jack Green. Les quiero pedir que pongan atención aquí. Ese pequeño recuadro se muestra arriba de todas las publicidades, tanto ya, de hecho, si ustedes se meten a la página de yahoo.com, a la de Estados Unidos, ya van a poderlo encontrar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen clic ahí, me va a dar las opciones. ¿Quién colocó este anuncio? ¿Dónde puedo aprender más acerca de cómo selecciona Yahoo los anuncios, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quién colocó este anuncio? Bueno, en este caso fue Yahoo. Pero en otro sitio podría ser que sea un tercero el que esté colocando ese anuncio. Entonces, oye, si es un tercero, está recolectando datos míos. Y otro experimento con esto mismo que en una segunda etapa se piensa implementar es que al momento de hacer clic ya no me tenga que llevar a otro sitio, porque eso muchas veces limita al usuario y dice, no, ya no quiero leer todo esto. Sino que aquí de forma muy resumida, ya no tengo que ir a hacer clic hasta acá abajo para consultar la política de privacidad. Aquí de forma muy resumida me está enseñando quién es el anunciante, quién lo entregó y cómo puedo aprender más acerca de las configuraciones. Estos son nuevos experimentos, como les digo, que se están haciendo. En México todavía no lo tenemos. Queremos ver cuál es la reacción de los usuarios, qué tanto funciona, qué tanto no. Pero ahí está, y se está haciendo la prueba y se está probando con nuevas fórmulas para hacer la publicidad, la privacidad, como les digo, mucho más transparente para los usuarios. Otro ejemplo de los experimentos que estamos realizando es esto, el Yahoo Ad Interest Manager. ¿Cómo funciona? Esta es una versión beta, ¿no? Entonces aquí me va a decir, ¿cuáles son mis categorías de interés? ¿Las activo o las desactivo? Publicidad personalizada. ¿Está activada en este momento? ¿La quieres excluir? Es una opción siempre para mí, recibirla o no. Porque igual yo me puedo sentir asediada, ¿no? Al momento de recibir publicidad personalizada. Oye, ¿por qué saben lo que me gusta? ¿Por qué saben lo que no me gusta? ¿Cuáles son las actividades? Y es lo que les mencionaba de las categorías en las que se ven cuadrando. Y no es que una vez que haya sido categorizado de una forma ya te quedes ahí para siempre. Es un tema dinámico. Se está actualizando constantemente. Entonces aquí a este usuario le interesan bienes de consumo, bebidas, causas ecológicas, entretenimiento, música. Entonces todas esas categorías. E incluso yo tengo la opción de bloquear alguna de esas categorías. Bueno, sí me interesa, pero no quiero estar recibiendo publicidad sobre eso. O no quiero que nadie sepa que eso a mí me interesa. Y finalmente, esta es información que se recoge. Es información que todo usuario, cuando consulta los servicios de Yahoo va a tener acceso a esta información. Tenemos la dirección IP, la ubicación que se obtiene a partir de la dirección IP. Estos datos no se pueden alterar por sí mismos, porque no son datos que Yahoo recolecte en el sentido de comportamientos del usuario, sino son datos que ya están dados por la conexión, por el navegador que utiliza, ¿no? Internet Explorer o Firefox, el que ustedes quieran. El rango de edad, que es muy importante también saberlo, el sexo, todo esto permite dirigir publicidad a los usuarios. Lo que les decía, los avisos contextuales. Y aquí, este es el que tenemos. Oye, yo acabo de hacer una actualización de la vestimenta de mi avatar. Entonces, ¿qué me dice aquí? Un update está compartido vía Yahoo Updates. ¿Quieres seguir compartiendo tu update o no quieres compartirlo? De nuevo, avisos contextuales, privacidad por diseño. Otro ejemplo de avisos contextuales, no sé si conozcan el servicio de Yahoo Voz, pero presenta pues noticias relevantes y conforme los usuarios les van gustando y van votando por ella, entonces yo le voy dando un voz off, o sea, un me gusta o no les gusta. Entonces, si yo le di me gusta a una noticia, que me va a decir, una actualización se ha compartido en Yahoo. Yo la pude haber compartido también en Facebook o en Twitter, con las opciones que les decía. Entonces, en todo momento, estar avisando al usuario de lo que está haciendo, mantener la transparencia. Otras iniciativas conjuntas que se han hecho es, por ejemplo, en Estados Unidos, la Network Advertising Initiative. ¿Qué es esto? Alrededor del 95% de las empresas principales de Internet participan en esta iniciativa. Es un sitio al que el usuario puede acudir y desde ahí manejar sus preferencias de privacidad y de transparencia para Google, para Microsoft, para todos los sitios que forman parte de esta iniciativa. Entonces, si ustedes, no sé si se alcanza a ver bien, pero si ustedes ven, aquí vienen los distintos sitios y aquí viene el opt-out, lo que les comentaba, ¿no? Ah, sí, sí quiero recibir publicidad personalizada para este sitio, pero para este no. Y esto hace para el usuario mucho más fácil. ¿Cuál es la idea de las empresas participando en esto? Como les decía, la autorregulación. El decir, bueno, no voy a, o sea, no es el voy a mantener todo lo más oculto posible para mi usuario, para que él no sepa cómo funciona y yo pueda sacar el mayor provecho. Sí, por un lado se busca la protección de los usuarios, pero por otro lado, para ofrecer todos los servicios gratuitos, se necesita monetizar. Y para poder mejorar la monetización, se necesita también dar publicidad ya mucho más personalizada. ¿Y qué va a hacer esto? Que en el futuro se puedan ofrecer mejores servicios. Es una cadena y lo que se busca es encontrar un equilibrio entre el negocio y, por otro lado, la privacidad de los usuarios. Otro tema muy importante son las implicaciones de privacidad en las experiencias sociales. En una red social conocida, no sé si ustedes se enteraron de este caso, pero lo que permitía era que mis amigos pudieran ver lo que yo había comprado. Y obviamente de esto no se le informó bien al usuario, las condiciones de privacidad no estaban claras. Que tuvo consecuencia que un día un usuario compró el anillo de compromiso por internet para su novia y resulta que se enteraron todos sus amigos, incluyendo a su prometido, ¿no? Entonces, implicaciones tan sencillas y tan complejas, ¿no? Como es. Entonces, a partir de ahí, otro tema es que en otra red social también muy conocida, de repente se cambiaron los términos de servicio para decir que la red social iba a ser titular de toda la información indefinidamente, aún cuando el usuario ya hubiera cancelado su cuenta. Oye, ¿qué seguridad me da eso para mí? Mis datos personales y mi información es mía, ¿no? Está bien que la empresa, mientras me esté prestando un servicio, pueda acceder a ella para los fines de prestar el servicio y en la medida en que sea necesario, pero no más allá. Esto causó un gran revuelo y grandísimas multas en Estados Unidos y evidentemente los términos y condiciones se cambiaron, ¿no? Otras implicaciones de privacidad que conocemos, muy conocidas, lo que sucedió con el servicio de mapas de Google, que iba capturando información de las redes Wi-Fi mientras iba con su camionetita tomando fotos. Y el problema no es hacerlo, el problema es hacerlo sin el consentimiento y sin informar a los usuarios. Ese es el problema. Entonces, un ejemplo de cómo nosotros pretendemos cubrir estas necesidades es esto, ¿no? Si en el servicio de Yahoo Respuestas, yo, para los que no lo conozcan, es un servicio en los que los usuarios preguntan y los propios usuarios de la comunidad responden, ¿no? Y hay votaciones, y hay puntos y demás. El caso es que cuando yo subo una pregunta, yo tengo la opción de decir si mi pregunta se va solamente a publicar en Yahoo o si también se va a publicar en Facebook, ¿no? En todo momento, como les decía, informar. Otro tema es, como les decía, en el mail ya se integró con las demás redes sociales. Entonces yo, aquí abajo, ya no se alcanza a ver, pero puedo ver también las actualizaciones tanto de mis amigos de Yahoo como de mis amigos de Facebook. La idea es darle una experiencia integral, social, a los usuarios, pero, de nuevo, dándole el elegir siempre. Oye, bueno, esto yo solo quiero que lo sepan mis amigos de Yahoo, pero no los de Facebook, ¿no? Entonces, este control que se le da a los usuarios es lo más importante. Y hacerlo claro, que ya no sea algo complejo, que ya no sea la idea que todos tenemos de las letritas chiquitas que nos engañan y que nos incluyen quién sabe cuántas cosas. No, eso era de la época del dinosaurio de Internet. Hoy en día queremos cambiar esto, ¿no? Y ya para concluir, nada más encerrar un poco todo lo que les platiqué en esta hora. Por parte del usuario, que es el frontend, ofrecerle transparencia y control sobre el manejo de su privacidad. Por parte de la empresa, el desarrollo de políticas internas y de poder asegurar la asegurar la seguridad, valga la redundancia, de los usuarios. Un tema muy importante es que no hay una solución unívoca. Por eso se están haciendo precisamente todas estas pruebas. Y seguramente las demás empresas van a llegar con nuevas iniciativas. Mañana que Microsoft les hable de seguridad, les va a presentar otras iniciativas igual de interesantes, ¿no? Y entonces, asimismo, la empresa con estas iniciativas de autorregulación va haciendo pruebas. Es ensayo y error, ¿no? Esto funciona, esto no funciona. Hoy esto le funcionó a Google, hoy esto le funcionó a Microsoft. Vamos a hacerlo mientras sea en beneficio del usuario, ¿sí? Estas nuevas fórmulas incluyen el concepto de privacidad por diseño y de autorregulación. Este tema de autorregulación, lo cierto es que con la publicación de la Ley Federal de Datos Personales, de protección de datos personales, ya se contempla la autorregulación. Es una ley muy moderna, es una ley inspirada en el derecho europeo, la Directiva de Protección de Datos Personales, pero mezclada también con temas de la legislación sectorial, por ejemplo, que se maneja en Estados Unidos. Entonces, es una ley mixta, se tomó en cuenta las consideraciones de la industria y ahora está por venir el reglamento. Entonces, todos en la industria tenemos la firme esperanza de que se le dé mucho impulso a la autorregulación, que no se pretendan imponer multas excesivas, que no se pretenda imponer un control que debilite a los negocios y sobre todo que debilite a los pequeños negocios. No es lo mismo las necesidades o el costo que ya puede hacer que el que puede hacer un sitio chiquito que está iniciando. ¿Por qué ha crecido tanto el internet? Porque estos sitios chiquitos utilizan la publicidad, ustedes van a ver todos los sitios que siempre dice Google Ads, ¿no? O Yahoo Ads. Entonces, ¿qué significa esto? Es una forma de recibir, como dije hace rato, a través de los cookies y de los pixels, de recibir ganancia, y de esta manera se fondean los sitios. Entonces, la autorregulación es el mejor acercamiento, y obviamente siempre vigilado por la autoridad para asegurarnos que el internet funcione bien, porque cada contexto de privacidad es distinto. Y finalmente, la protección de la privacidad es una labor conjunta de las empresas, de los usuarios, de los papás, de los adolescentes, ¿no? De las asociaciones, de las autoridades. Y yo creo que iniciativas como la que organizó este evento que organizó hoy el CAIP son exactamente las formas como la autoridad puede colaborar a mejorar la privacidad y la transparencia. Ya, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, tenemos que leer un poco. ¿Qué? Rubén Díaz, de la Universidad del Valle de Puebla, y pregunta, ¿qué es una fuente RSS? Y si Yahoo México ha recibido quejas o demandas por violación de privacidad, ¿y cuánto tiempo se conservan los datos de los usuarios? Y en su caso, fotos, ¿y quién puede tener acceso a ellas en este tiempo? Bueno, ¿qué es una fuente RSS? Ustedes muchas veces verán que si siguen algún sitio, una forma fácil de explicarlo, es un alimentador o un feed. Entonces, si a mí me gusta un determinado columnista o un determinado bloguero, no tengo tal vez que meterme a la página del Universal Diario para estarlo consultando, ¿no? Sino que puedo utilizar esta fuente RSS y de esa manera automáticamente los artículos que genera esta persona me van a llegar a mí. Eso es básicamente, es un alimentador de contenidos y hay diferentes formas en las cuales yo puedo recibir este contenido. Hay diferentes clientes que se les llama. Entonces yo puedo recibirlo a través de mi Outlook o en mi correo personal o a través de un textito, estos como pasan las noticias así que van rápido, bueno, así me sale nuevo RSS, ok, y ahí sale toda la información. Entonces, es como un link. La siguiente pregunta es de Carlos Arredondo. Dice, ¿qué es una fuente RSS y si Yahoo México ha recibido quejas o demandas por violación de privacidad? No, afortunadamente no hemos recibido, por lo menos aquí en México no se han recibido, y esperemos que así siga porque de verdad nos esforzamos por proteger la privacidad. Dice, ¿cuánto tiempo se conservan los datos de los usuarios? Y en caso de fotos, ¿quién puede tener acceso a ellos y en ese tiempo? La conservación del dato de los usuarios depende. Y como les comentaba, va variando con la política. Puede ser que, por ejemplo, los datos de los logins se conserven por un plazo aproximado de 2 meses. Pero esto puede ser hoy y mañana puede cambiar. Mañana puede cambiar si sale una política de retención de datos distinta. En tanto, no exista una ley que nos obligue a otra cosa que en México. La siguiente pregunta, Carlos Arredondo, de la Secretaría de Desarrollo Social. Legalmente, ¿cómo puedo proceder en contra de la violación de los datos en México y la autorregulación? ¿Qué peso jurídico tiene al momento de un juicio? La primera parte, ¿cómo se puede proceder? Necesitamos que salga el reglamento. ¿Sí? Esto me refiero en cuanto a la parte legal. Necesitamos que salga el reglamento para que establezca las formas como el usuario puede ejercer sus derechos a acceso, rectificación, cancelación, oposición. Ya el reglamento va a establecer cuál es la forma. El día de hoy por hoy la ley lo que dice es que en cada empresa debe de haber un área o un encargado de privacidad, y lo que es importante también es que obviamente esto implica un costo administrativo para las empresas. Entonces en algún momento se podría dar la facultad a las empresas de cargar un costo nada más por el costo administrativo que esto pudiera tener. Dice que qué peso tiene la autorregulación, qué peso jurídico tiene la autorregulación al momento de un juicio. Bueno, la autorregulación va por el lado de establecer pautas. Habría que ver el caso particular en un juicio, pero lo que sí les puedo decir es que la autorregulación tiene que ir avalada por la propia autoridad. Por ejemplo, en el caso de los sellos de confianza que les comentaba, se está trabajando la MIPSI con el apoyo del IFAI y de la Secretaría de Economía en México para que estos sellos tengan validez oficial. Porque además las autoridades no se dan abasto, necesitan la participación de la industria. No pueden estar revisando la cantidad de sitios web que existen para certificar si son los que no son seguros. Entonces, el tema de qué valor tendría un edificio es autorregulación. Entonces, también hay que verlo como que no es una norma obligatoria, son normas que se imponen las propias empresas para asegurar la privacidad. La siguiente pregunta es de Francisco Gómez, de la SEDECAP, y dice, ¿cuál es el alcance real de la deontología que adquiere el usuario de una red o plataforma? De la deontología. Bueno, la deontología entendida como ética, el alcance real que tiene es que nosotros nos conducimos precisamente por criterios éticos para poder desarrollar nuestras políticas. ¿Qué es lo ético? Aquello que va encaminado al bien de nuestros usuarios. Entonces, si nosotros queremos ser transparentes, nosotros vamos a desarrollar políticas de privacidad transparentes que den claridad al usuario. Entonces, en ningún momento Yahoo pretende obtener información sin el consentimiento del usuario, o peor aún, en contra del consentimiento del usuario. Esto iría en contra de la propia ética del comportamiento que deben tener las empresas. La siguiente pregunta es de Teresa, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y dice, al dar de baja una cuenta en Yahoo, ¿eliminan también mis datos de sus copias de seguridad? ¿Y qué pasó con esa información que se encuentra respaldada en medios físicos? Sí, efectivamente, toma un plazo, porque a partir de que un usuario desactiva una cuenta, toma un plazo aproximado como de 3 meses para que se elimine toda la información. Pero al final sí se elimina esa información. Si el usuario decidió cancelar la cuenta, esa información tiene que quedar borrada. Nosotros tenemos que respetar la información del usuario. ¿Por qué toma 3 meses? Porque le damos al usuario la oportunidad de arrepentirse durante esos 3 meses para poder rescatar su cuenta, ¿no? Entonces, este es el plazo hasta el día de hoy que se mantiene para borrar la información. Siguiente pregunta de Tania Jael Ríos Martínez. Dice, si los encargados de cualquier navegador, Bing, Yahoo, etcétera, han cuidado las opciones otorgadas con el buscador, ¿por qué es fácil el filtramiento de páginas pornográficas con títulos parecidos a los del buscador, pero aún así su contenido es malo? Efectivamente se intenta filtrar, pero la parte técnica del buscador, el buscador funciona a través de, digamos, de unas pequeñas arañas, que se llaman efectivamente spiders, que van por toda la web surfeando, entonces buscan resultados relevantes para la búsqueda que realizó el usuario. Entonces, si yo como usuario efectúo una búsqueda, y ahorita les voy a poner un ejemplo de esto, de la palabra, por ejemplo, con las modelos sucede mucho, ¿no? Si yo busco Valeria Massa, pues igual yo espero encontrar fotografías de sus pasarelas y tal. Desafortunadamente hay sitios, por ejemplo, de pornografía que vinculan las imágenes de los artistas o de las modelos para atraer tráfico a su sitio. Y entonces van a poner a veces un fotomontaje de las artistas, ¿no? O van a utilizar fotografías, no sé, posando en traje de baño, pero con fines pornográficos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto se indexa automáticamente. Lo que va a hacer el buscador es decir, ah, él quiere resultados para Valeria Massa. En este sitio yo encontré que tiene contenido de Valeria Massa. Le voy a proporcionar esta información. El buscador no tiene la forma de saber si es un sitio pornográfico o no. Fátima Osorio de la Univer Puebla dice, una vez identificados los clics en las cookies, ¿cómo es el procedimiento monetario para pagarle a los respectivos? Es decir, si solo por navegación y conocer las opciones de una página, ¿cómo obtienen un beneficio económico? Ah, ok, ¿cómo se obtiene el beneficio? Como les decía, es por clics, ¿no? La publicidad, en términos generales, tenemos publicidad por clic, ¿no? Como sucede en el buscador, y también hay publicidad por impresiones. El número de impresiones son el número de vistas, el número de veces que se ve una página. Entonces, la publicidad como se vende con estos socios comerciales, como podría ser, les digo, el Universal o cualquier otro, ¿qué sucede? Se comparten las ganancias. Entonces, está la publicidad. Por cada vez que un usuario hace clic, se van a cobrar, por decir, 10 centavos de dólar. Y ya, dependiendo de las negociaciones que se hagan con cada partner, se le va a dar, por ejemplo, un 50% o un 40% de cada uno de los clics. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos contar los clics que se hacen sobre cada anuncio para poder repartir esa ganancia con nuestros socios comerciales. Y la última pregunta que nos fue circulada es de Samuel, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y dice, ¿cuál es la postura legal para con el hacking ético y cómo reportar una vulnerabilidad sin ser catalogado como delincuente cibernético? Pero bueno, hasta donde sé, porque no tengo todo el conocimiento técnico en cuanto a cómo funciona el hacking legal. Es más, si la persona que la realizó, si me pudieras aclarar un poquito más, tal vez podría darte la respuesta. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Bueno, hacking ético me refiero a hacer un sistema y tratar de vulnerarlos para probar su seguridad, pero no comprometer cuentas. Supongamos que hago un hacking hacia mi propia cuenta y nada más voy a probar cómo están autentificando, si están mandando bien sus datos. Bueno, se lo digo porque hice ayer una prueba y veo que tienen un pequeño errorcito en su página. Espero y ahora no me agarre la policía. Fue para con mi cuenta, lo mismo. Entonces, ¿cuál es su postura? ¿Cómo puedo reportarlo? No quiero que le pase a alguien más. Los que revisan su correo en redes públicas ven, aquí hay wifi y aquí me conecto. Yo creo que es un problema. Entonces, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Se lo puedo reportar? ¿O cómo va su laboratorio de investigación con eso? Mira, para ser honesta, específicamente no sé cuál es la postura de la empresa, porque esto es más un tema de seguridad. Tendría que consultar a los paranoids que te comentaba, pero Digo, por la forma como conozco a la empresa, te voy a decir que tanto un usuario no realice una acción con el fin de dañar al sistema, de dañar a otros usuarios, sino con el fin de ayudar y encontrar, como tú dices, esos errores en el sistema que debería ser la propia tarea de la gente y de los ingenieros que trabajan internamente, yo no creo que lo vean mal, sino todo lo contrario. Yo creo que se va a agradecer. De hecho, continuamente, y esto lo comprueba, nosotros cuando lanzamos versiones beta, se invita, primero se lanzan internamente la compañía, ¿no? Y se invita e incluso se premia a los empleados, ¿no? Se hacen sorteos de iPads, de iPods, de lo que ustedes quieran, para que nosotros a través de los bots reportemos los errores que hay en esas versiones. Y lo mismo, ¿por qué se lanzan las versiones beta en un sistema? Para probar esos errores y recibir reportes de los usuarios. Entonces, si tú encontraste un error que puede ayudar, como dices, a que no le suceda a los usuarios, yo veo fantástico que se pueda dar esa retroalimentación de usuarios. Gracias. Esa es la última pregunta que tenemos. Nada, chicos. Voy a hacer ahorita, no te preocupes, solo ¿nos vamos? Disculpe, un servidor Francisco Gómez le hizo la pregunta de la deontología, pero no desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista de derechos y obligaciones. Todos los usuarios que intervienen dentro de una red o que utilizan una plataforma electrónica, porque no tenemos ninguna información hasta dónde es el alcance de esos derechos y obligaciones. Correcto. Precisamente, discúlpeme porque no interpreté más su pregunta. Precisamente para eso existen las condiciones del servicio. Ya hablamos que por un lado tenemos políticas de privacidad. Si usted se va a la parte, al pie de página de todas nuestras páginas, de todos los servicios, siempre va a encontrar un link que dice condiciones del servicio. Esas son las condiciones del servicio que de manera general rigen a Yahoo México. No todos los servicios de Yahoo México. ¿Qué es lo que usted puede hacer, lo que no puede hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, lo que no podemos hacer? Y luego ya hay condiciones de servicio particulares para cada uno de los servicios, atendiendo las particularidades de ese servicio. No sé si también es disciplina en todas partes. Una última pregunta. Gracias, buenos días. Yo quiero hacer esta pregunta, que somos muchos los usuarios y yo hay veces que comparto información, envío información confidencial. Entonces, ¿qué grado de vulnerabilidad de datos y de información que se maneja a través de los servicios de ustedes por correo electrónico tienen? ¿A través del correo? Sí. Pues mire, lo que sí le puedo decir, ¿qué grado? El equipo de seguridad y los ingenieros que desarrollan estos productos constantemente están al tanto de las vulnerabilidades que van teniendo. Entonces, en cuanto se enteran de una forma en la cual se puede hackear una cuenta, este equipo de seguridad va a tomar las medidas necesarias. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, todos los reportes que recibimos en la compañía de que hackearon una cuenta, yo le podría asegurar que el 90 o 95% no son hackeos, sino que la propia gente no tuvo la seguridad adecuada y no protegió de manera adecuada su contraseña. ¿Por qué? Porque cayó en temas de phishing. Una cosa es hackear una cuenta que el hacker no tenga forma de obtener esa contraseña y utilice un procedimiento para entrar e irrumpir en la cuenta. Esa es una cosa. Y otra es que yo caiga en ciertas trampas llamadas phishing, que son páginas falsas, que son correos. Envía rápido tu contraseña porque si no van a cerrar tu cuenta de correo y la gente va y la envía, ¿no? O páginas falsas en donde le piden uno la contraseña y la pone. Entonces, la mayoría de las hackeos que se efectúan de las cuentas, no es fácil hackear una cuenta de correo. la mayoría de, de los hackeos que se hacen o que se pretenden asumir como hackeos no lo son, sino que fueron por otro tipo de vulnerabilidades a la seguridad de las cuentas. Y es por eso que nosotros en la página como la que les mostraba del Centro de Seguridad damos tips y damos claves de no caigas en estas trampas, no proporciones tu información, ya jamás te va a pedir por correo electrónico que proporciones tu contraseña. Esa es la forma como protegemos, pero yo creo que es tan mal el concepto que tenemos de hacking en cuanto a que cualquiera puede hackear una cuenta de correo. Todo el tiempo se está trabajando por mejorar los sistemas de seguridad para evitar esto y proteger la privacidad del usuario. Pues bueno, Marendra, muchísimas gracias por tu interesante participación. Muchísimas gracias por asistir aquí hasta a la inauguración de la quinta semana de transparencia. Y si quiere, el pleno me acompaña para darle un reconocimiento a Marendra. Y nos vemos mañana a las 11 de la mañana en la Ibero de Puebla, en el auditorio. Muchas gracias.